Bueno, es el noveno programa, ya decíamos, y en este día 29 de abril estamos realizando un nuevo programa Noches Vacías, su programa favorito de Radio Curru. Estamos muy contentas. Estamos muy, muy contentos. Tenemos a una persona que queríamos invitar al programa hace mucho tiempo y no podíamos por todo que estaba sucediendo. Así que le damos la bienvenida a nuestra compañera. Bienvenida. Sí, se escucha. Nada, gracias a las chiquillas por invitarme. Escuché un poquito los primeros capítulos de los programas y estaban súper entretenidos, me reía harto igual. Y los consejos, los consejos que daban eran muy, muy buenos. Y lo de las plantitas, ¿no? Y ahí yo iba tomando nota y decía, ay, qué entretenido, las cabras se atrevieron a hacer el programa y bacán. Y ahora yo, bueno, vengo de la cuarentena y a unirme a la chiquilla y nada, que lo pasemos bien, sigamos haciendo un buen el programa como ya viene y mejorando, y que no pare nomás, pues. Que no pare. Que no pare. Que no pare, quizá. Obvio que ya está consagrado bajo esta posesión de Gilda. Claro, sí. Es una cuestión. Creo que su espíritu me estaba llamando y decía que yo tenía que estar acá. No sé cómo, pero yo llegué. La cumbia. Pasando toda barrera, todo milico, todo paco. Oye, cualquier control, barrera, sí. Sanitaria, represiva, guácala. No, sí. Y hoy día justo vamos a hablar un poco de eso, de las barreras, de los límites, de las fronteras que no nos dejan estar donde queremos sin que le tengamos que avisar a alguien o pedir un papel o pedir un permiso o que se nos venga encima algún control policial o militar. ¿Cierto, amiga, que vamos a hablar de eso? De las migraciones, del derecho a movernos por los territorios, sí. Del racismo, sí, que sucede con estas... momentos de pandemia o de desesperación un poco social, del racismo que viene por varios lados, tanto de canales institucionales como también de las personas, de los mismos vecinos. Bueno, sí, como tú bien decías, vamos a hablar un poco de migración, de racismo, de discriminación, pero no solamente con personas que son extranjeras, sino personas de nuestro mismo territorio, de nuestra misma población incluso. Entonces es un tema bastante complejo y un tema que de cierta manera yo pensaba que ya estaba cambiando un poco Chile, pero en realidad uno se da cuenta que retrocede una y otra vez, porque me parece igual un poco mucho lo que sucedió en estos días. Pero eso, yo creo que... No sé si vamos a escuchar un audio o... sí, vamos a escuchar un audio. Escuchamos un tema y ahí ya regresamos y hablamos... Sí, pueden ser las dos cosas. Al tema. Como ustedes quieran. Vamos a escuchar un audio que encontramos de la Red de Mujeres Afrodiaspóricas. Y ellas explican un poco el... Un caso, para la gente que no es de este territorio, que sucedió en Santiago con una situación de que habían unas personas viviendo en condiciones de hacinamiento y que estaban contagiadas con este bicho y fueron encerradas y fueron violentadas por varias personas y también por la policía y por los militares. Entonces ellas nos van a explicar un poco el caso y a raíz de esto que pasó y de que lo que está pasando en diferentes territorios, no solo este caso específico, es que vamos a tratar este tema hoy día en el programa. Así que las vamos a dejar con el audio. El espectáculo mediático y la persecución racista que están realizando los medios de comunicación hegemónicos en Chile. Al acatar las órdenes del gobierno para incriminar a nuestros hermanos de Haití como los responsables responsables de la propagación del virus COVID-19. El diario La Segunda publicó una noticia en la cual se pone como protagonista a una mujer negra con mascarilla junto a su hijo. ¿Cuál es el mensaje que junto al título mandan al público? Han publicado portadas de gente blanca y rubia con mascarillas bajo ese titular. El 9 de abril la Municipalidad de Quilicura publicó en su página de Facebook señalando un procedimiento de protocolo de COVID-19. Debido a la confirmación de 14 personas haitianas infectadas. Sin embargo, nosotros nos preguntamos, ¿es necesario resaltar su nacionalidad públicamente? La estigmatización de la población afrodescendiente en relación al contagio es injustificada. Hasta el momento, no hay estadísticas que muestren que en Chile la población negra se contagia más. Y con la ausencia de una política sanitaria, de prevención o de acceso al sistema de salud clara y adaptada a la realidad sociolaboral de dicha población, persisten las usuales prácticas discriminatorias. La gota que rebalsó el vaso fue en el reportaje que salió en Chilevisión en el matinal Contigo en la Mañana. Al menos dos son los brotes de coronavirus que fueron confirmados durante la última semana en esta comuna del norte de Santiago. Llegó anoche la presencia de militares en la calle San Luis, que impidieron la salida de los contagiados, dio un poco de tranquilidad. ¿Quién es más adecuado para este circo mediático que las corporalidades contrahegemónicas? Colocadas por el sistema hasta abajo en la pirámide de las opresiones. Y claro, por ser personas afrodescendientes, racializadas y pobres, pensaron que nadie las ayudáramos. El discurso de las personas entrevistadas intenta demostrar una posición no xenófoba ni racista ante la situación. En este contexto, el uso de la palabra pero marca la diferencia entre solidaridad y estigmatización. De esta forma, el virus que se sigue propagando, que mató, y casi exterminó a nuestros ancestros, es el racismo. Queremos denunciar la estrategia de asociar el contagio a la población migrante racializada. También han colaborado en proteger mejor nuestras fronteras terrestres, marítimas y aéreas para evitar que a través de la inmigración ilegal podamos estar trayendo a nuestro país la contaminación o la infección del virus que nos está atacando. Reflejando evidentemente la intención de racialización, criminalización por parte de las instituciones. Reforzando el imaginario social, xenofóbico, racista, que perpetúa ideas coloniales acerca de que las personas racializadas, indígenas, negras, asiáticas, somos un peligro para la sociedad. Con el objetivo de desviar la atención de la opinión pública en las deficientes políticas públicas que implementa el Estado de Chile en el manejo de la pandemia. En Chile, COVID es racismo. Discurso de odio. En Chile. En Chile, ser racista no es delito. Es por eso que te invitamos a firmar nuestra denuncia y a difundir en tus redes sociales esta información. La lucha antirracista frente a todos. Pido la paz para Colombia, porque quiero retornar a mis amigos, no me lloren. Si yo me voy pa' Guamanga, no me llores, no me llores. Si yo me voy pa' Guamanga, que yo huevo, que yo huevo. Si yo me voy pa' Guamanga, yo me voy, yo me voy. Si yo me voy pa' Guamanga, voy pa' los montes de María. Si yo me voy pa' Guamanga, voy pa' los montes de María. Si yo me voy pa' Guamanga, porque allá en mi tierra santa, quieren, poponita. Volvimos. Ahí estaba entonces cantando Ceferina Banques de Colombia, un bullerengue. Ya, chiquillas, entremos a este tema tan con tantas aristas que tiene el tema de esto que sucedió con el grupo de personas que estaba viviendo en la población Parinacota en Santiago y fue acusada de portar este coronavicho y fue bastante mostrado por la prensa, sus caras. Había un chiquillo intentando dar explicaciones, hablar, pero había mucha prensa y policía encima. Llegó el intendente, llegó un montón de gente y también llegaron vecinos intentando, no sé si linchar a las personas o algo así, ¿no? Y no es el único caso, sino que también en Vallenar se dieron otros. Y también son cosas cotidianas que están sucediendo, yo creo, en muchos territorios. Entre el tema de quién está contagiado y quién no, y de no querer juntarse con esa persona que está contagiado, y ver a las personas distintas como un peligro. Bueno, han pasado varias cosas. Sí. Claro, como tú bien decías, han sucedido varios casos de racismo en este último tiempo. No solamente a personas, discriminando no solamente a personas haitianas, sino también a personas de origen asiático, que han sido discriminadas por cómo son, por su cuerpo, y ahí también nos damos cuenta de este nivel de pánico que también surge en la gente, pero también de poca conciencia y de poca humanidad en realidad frente a esta situación. Yo creo que además yo no vi la noticia que sucedió en Quilicura, así como no vi el reportaje o supuesto reportaje que hicieron y todo el show. Como que solo vi portadas y así a la pasada, porque también ya es como mucho, como que a mí me aburra un poco ese show porque es muy burdo y es muy fuerte también, me da mucha lata. Y frente a eso sí, a todos los titulares que yo vi, todas las reacciones también, y porque sé cómo es la gente y cómo son los medios de comunicación, yo creo que hay que hacer ese análisis, esa mirada profunda también del tema y de cómo en estos tiempos de pandemia se busca asociar la migración a la pandemia y a ya que son foco de contagio prácticamente, sin saber que detrás hay un programa social o económico y social, y también de mucho aprovechamiento de la sociedad chilena frente a este otro que no se donde no nos reconocemos como esa persona migrante, sino que la vemos como una persona inferior. Y también yo creo que tiene que ver con, como les decía, con este juego que hace el gobierno de sacársela siempre con la migración frente a cualquier situación que necesite desviar esta atención de la ciudadanía, por decirlo de alguna forma. Ya sabemos cómo se vincula la migración en algún momento con la inseguridad que ocurre en el país, siendo que las tasas de delincuencia por parte de personas migrantes es muy baja, como para en realidad hacerse cargo de esa acusación. También vemos que cómo se relaciona con enfermedades infectocontagiosas y se les pide exámenes a las familias para poder ingresar a este país también. Y hoy en día cómo se relaciona a las personas migrantes con la pandemia, me parece que también tiene que ver algo de racista de parte del gobierno y desde la discriminación también que hace el gobierno, que hacen los medios de comunicación, y que en todo momento quieren taparlo diciendo que son muy solidarios, que son muy inclusivos, muy mentiras. Humanitarios, y son puras mentiras. Y sabemos que también es profundo el problema, porque también tiene que ver con un problema de conciencia y cómo le mostramos la migración a la sociedad chilena. Porque si se la mostramos de esa forma, obviamente van a crear una mirada, o se van a poner los lentes de la discriminación, de la estigmatización, antes de conversar, antes de conocer la realidad también que viven esas personas. Entonces yo creo que esa mirada profunda también y ese ejercicio cuesta mucho también que lo podamos hacer. Sí, eso se veía caleta. El intendente de la región metropolitana que llegó allá decía que él condenaba las acciones discriminatorias de los vecinos, pero al ser entrevistado da unas declaraciones de un racismo tal. Dice, por ejemplo, que ellos... para ellos es mucho más normal que para nosotros, o sea, ya de partida hay un nosotros y un ellos, que son otras personas. Su nivel de salubridad e higiene es muy inferior que el nuestro. Entonces, como el de nosotros, ¿como quiénes? Como chilenos, que se supone que somos, tenemos un nivel de salubridad mucho mayor. Y ellos encuentran exagerado las medidas que se están tomando, porque están acostumbrados a situaciones mucho más duras y de poca salubridad. Como, ¿qué es ese discurso ultra racista? Y después de decir que él condenaba las actitudes racistas de los vecinos, lo encuentro terrible. Sí, y eso también da pie para que esas otras personas pobres que existen alrededor de donde viven estas personas migrantes no se reconozcan en este. ¿Por qué? Porque ellos son chilenos, porque tienen un carnet de identidad, porque ellos no trabajan recolectando la basura, no sé, cosas así que son muy... con muy poca conciencia de clase también, de reconocerse en el pobre más que en que es extranjero, en que es de otro color, en que habla otro idioma, etcétera. Yo creo que en reconocerse como persona trabajadora que tiene que sobrevivir en este Chile neoliberal... Y que si tú no trabajas, no comes, o no vives, no sobrevives. Entonces también tiene que ver un poco con eso. Y en la situación también yo creo que viven las personas, y como yo les decía, cómo se aprovechan. O sea, no puede ser que vivan 200 personas hacinadas y que eso ya ocurría antes y que no... Lo podíamos ver en los años 90, en los años 2000, que ocurría con las personas que emigraban desde Bolivia, desde Perú, y que estaban muy hacinadas en CITES, en Santiago. Y hoy en día se repite lo mismo, solamente que cambia la nacionalidad de las personas migrantes, y tenemos migrantes haitianos, tenemos migrantes venezolanos, porque también las condiciones sociopolíticas de sus países, socioeconómicas, hacen que tengan que emigrar, porque para ninguna persona es, no sé, para nadie es normal tener que irse del lugar donde vive sin quererlo. Si alguien quiere emigrar por cuenta propia, generalmente no es para buscar un trabajo precario en otro lugar, porque acá en Chile además las condiciones son pésimas de trabajo, incluso son peores que en su país de origen. Y eso, yo les quería decir el nivel de aprovechamiento también que existe, porque les arriendan piezas miserables por 100 lucas, ¿cachai? Y ya sabemos que para una persona que gana el sueldo mínimo, que hoy en día en Chile es 320.000 pesos, 100.000 pesos es harto. Y además que son personas que envían remesas a sus países, y que con el resto tienen que tratar de sobrevivir otro mes. Entonces, como que se dan vuelta con esa plata. Claro, quizá hay personas que están bien, pero en el general, incluso las mismas personas que somos de aquí, ¿cachai? Que no ganamos sueldos millonarios, las personas también ganan el sueldo mínimo, también trabajan en los mismos trabajos, trabajamos. Entonces, a mí me da mucha lata que no se reconozca a alguien como persona. Que eso sería como lo básico. Eso. Estaba muy enojada. He dicho. Sí, además, entender que la... hay un tema de la migración que es la trata de personas también, po. No es que la gente decide por libre albedrío ir y venir y cruzar una frontera. No es lo mismo la gente que viaja o que va a trabajar como en ciertas condiciones que migrar a un país bajo el sistema de trata de personas, pues, que existe y que ha existido desde la colonia de la esclavitud, pues, ¿cachai? Desde que llegan los esclavos, que siempre son racializados, gente afrodescendiente que viene a Latinoamérica comprada, pues, ¿cachai? A trabajar, esclavizada. Y de ahí en adelante eso no ha cambiado. Y sigue así. Y el negocio ahora de la trata de personas es a nivel mundial, pues, a nivel global. Sí, pues, se dice que la trata de personas es la esclavitud moderna. Sí, pues. ¿Cachai? Si bien... yo creo que esta oleada de migración que han surgido de sur-sur no tienen tanto de trata de personas, que sí lo hay y sigue existiendo durante todos los años, y como tú bien decías, y lo va a seguir siendo. De hecho, es un negocio muy rentable, y por eso y que en realidad le da lo mismo a estas personas que lucran con otras personas, con la vida de otras personas, que alguien se muera. Entonces, así de crudo y así de deshumanizado está el mundo. Pero yo creo que esto tiene que ver con ya sabemos, con las crisis económicas y las crisis políticas que han existido en los países últimamente, y que nosotros tampoco estamos ajenos. Si lo que pasó el 18 de octubre en Chile también es parte de una crisis que estamos viviendo como país, y en ningún momento... a mí también se me ocurre pensar que en algún momento hay gente que migraría de este país para estar en mejores condiciones económicas, o cuidando también su salud mental de toda esta mierda que existe en este país. Entonces, yo creo que en algún momento todas las personas somos migrantes también, y todas las personas queremos migrar y conocer o vivir otra vida, o no sé, lo que sea en realidad, pues. Cada persona tendrá sus razones para hacerlo. Y migrar no solamente se trata de migrar a otro país, también se trata de migrar entre las mismas ciudades de el denominado país donde tú vives, pues. También eso hay que reconocerlo, porque hay muchas migraciones intrarregionales, si se puede decir así. Eso, yo también quería, bueno, una que yo no sé si que alguien quería decir algo más de ese caso tan bullado de Quilicura. Falta yo. bueno, yo en ese, yo vi como todo el proceso de esa noticia de principio a fin, porque como estaba en cuarentena y acompañaba a mi mamá, y ella ve noticias, la acompañaba a ver las noticias, porque yo estoy ahí, mamá, por favor, tú no creas tanto esto, para que no se psicose, porque cuando llegué a verla recién a la casa, ella estaba vuelta loca, que se iba a acabar el mundo, y solo por la tele, po. Y ahí yo igual la acompañaba y vi este caso, y fue súper duro igual como la gente, o sea, las cuñas que se les tomaban a los vecinos y hablaban así como, ay, este negro, y sí, y a garabato, y no, era fue súper chocante, pero para ellos era como normal y todo así como, no sé, pero igual ahí la tele fue súper asquerosa porque, como o siempre. sea, habían varios casos, salían en las noticias, a veces, no sé, pues uno, yo buscaba, me metía a las redes y, no sé, pues te salía un vecino del sector de Las Condes, salió a jugar golf a la plaza, ¿cachai? Y veía ahí al viejo, al cuico ahí parado y como la paca diciéndole, por favor, patroncito, vayas a su casa, ¿cachai? Y... sí. Y ninguna exposición a la persona, nada. Y acá, en este caso de los chiquillos y chiquillas de ciudadanos haitianos, se les tiraron encima, tenían, se veía ahí, pues, o sea, tú podías ver a los milicos con sus armas, paseándose, custodiando el sector, a los periodistas que eran como, no sé, como un perro detrás de un hueso, así... tratando de pillarse a algún chico haitiano que saliera, y se le tiraban encima las cámaras y era como, ya, de sus declaraciones, y qué onda, o sea, los cabros con suerte pueden hablar bien en algunas palabras y que se le tiren así, no, fue, me dio tanta rabia, pero igual puede ser el juego como de la tele y la gente responde a eso, porque al final, claro, está el periodista y dice, no, pero ellos son personas, pero vamos a ver lo que opina el vecino. Ya, y el vecino así como, no, esto los de afuera, los extranjeros traen los bichos y por ello ahora nosotros vamos a morir. Y como, ya. Y cerramos la nota, ¿cachai? Y te quedáis con esa cuña y la gente se queda con esa idea, pues. Y al final pasan otra noticia y es como nada. Y después sale hablando el intendente, sin decir leso, y al final es la misma cuestión. Y lo que más, como que da rabia igual. Y lo que pasó en este caso es que la gente como que pedía gritos a los militares, ¿cachai? Como olvidaron todo lo que pasó, no sé, hace 2 meses atrás acá en Chile, ¿cachai? Oh, de verdad. Sí, así como tiene, o sea, ni siquiera los militares están acá, o ya, qué onda, así qué, como militares a la calle, no sé qué wea. Por favor, pero, vengan a matarnos. Pero sí, eso, y o no sé, igual en otras situaciones, pues ahora mismo, por ejemplo, como que la gente anda muy... más paco que los pacos incluso, po. Así como muy paqueando, así como, no, ella anda sin mascarilla, o y golpéelo. Entonces, y eso se veía igual en este caso, po. Así como, ellos exigieron que por último estuviera los militares ahí como custodiando su entrada y salida de las personas que vivían ahí. Y claro, ahí está el otro tema, que salía el del hacinamiento. El del hacinamiento, y lo veían como algo tan lejano que ellos creían, decían, pero ¿cómo puede vivir gente así? Y era como, ¿qué onda? ¿En qué mundo vive? Claro. Y había, ya, y con todo esto en la tele empezaron a aparecer noticias como de gente, notas, así como reportajes o entrevistas de gente que vivía mal, pues así como la pobreza máxima, pero... lo contaban como si fuera como algo extraño, así, y muchos decían, ay, este es el Chile real, y el Chile, o sea, que en qué Chile están viviendo, ¿cachai? O sea, no sé, no estaban con una venda en los ojos, o no sé, pero claro, igual en esta pandemia ahora ya están como, creo que están conociendo el Chile real, como ellos le están diciendo. Y de que hay gente pobre y de que hay gente que tiene para vivir en el día, y que esos chicos, pucha, acá en Temuco hay muchos de los chiquillos haitianos que venden los maní, las cositas dulces, y que es como su ganancia del día, po. Entonces, ¿ellos qué? Y allá en Santiago, ¿qué iban a hacer? Si no tenían ninguna ayuda tampoco, obviamente que iban a estar saliendo porque ellos necesitaban sobrevivir ante todo eso, pese a que estuvieran las restricciones, pero no es una cosa que le pase solo a ellos, toda la gente en esa situación de pobreza están iguales. Acá en Temuco, las mismas ñañas, ¿cachai? Como la que no pueden vender su hortaliza y que tienen que estar desde sus casas ofreciendo sus productos, porque si vienen acá, no sé, pues te llevan presa o te apalean o te graban y te funan. Y son los medios los que hacen eso, pues, o sea, los periodistas y todos los canales que están en la parada de, no sé, de enaltecer nuevamente a los pacos, a los milicos y darle, no sé, el respaldo o subirlo en la encuesta a los políticos. Ya estamos viendo que Piñera va subiendo puntito a puntito su aprobación. Rasguñando. Sí. Entonces, bajan las cifras del coronavirus y suben las de Piñera. ¡Oh! Claro. Entonces, ¡qué raro! Oye, frente a eso también, yo quería destacar una frase que dice María Emilia Tillú, que ella es una académica que hace un tiempo viene trabajando en el tema y ha estudiado bastante, creo yo. Un poco seca ella. ¡Ay, sí! Debo reconocer que me encanta. Me saqué una foto con ella. No, soy casi su fan. Le hice una entrevista. Ya, ahora me voy a... Le hice una entrevista solamente. Igual estaba nerviosa. El momento ñoño del programa. Sí. Ya. Bueno, dice, ante la furia de este virus, el temor de las sociedades, y en este caso de la sociedad chilena, cuando la vida está en peligro, resulta muy fácil buscar chivos expiatorios ante lo que les está pasando, indica Tillú. Y ella se refiere como a esta mirada que entrega el gobierno de criminalizar nuevamente la migración y de generar esta segregación también que es ayudada por los medios de comunicación, que viene desde el poder y los medios de comunicación también alimentan que se siga fomentando. Y eso a mí me parece en realidad que es un problema el racismo en realidad, po. El ver como que este virus el virus no discrimina en realidad si tú eres alto, flaco, rubio, amarillo, es no más, ¿cachai? La gente tiene que entender eso, no va a contagiar más a unos, menos a otros, etcétera. Ya vemos en realidad en las estadísticas que todas las personas se enferman de COVID-19, no solo los ancianos, como se decía en algún momento. Entonces, también parte por eso, por informarse igual bien de lo que está pasando. Y yo creo que también apagar un poco la tele, porque el despliegue mediático que existió frente a esta situación crea imaginario en las personas, pues, crean un cuento, un mundo que no es. Y también el entender, yo ayer veía un no sé si llamarlo reportaje, esas basuras de Canal 13, porque en realidad yo siento que son tan... Basura. Discúlpame, amiga periodista, pero yo digo, para esto estudian periodismo. Es que yo soy el antiperiodista. Muy bien, sí. Sí, es la antiperiodista de Radio Curro. Ya. Bueno, y eso, pues, que solo mostraban como los migrantes de Haití, como si fuesen los únicos migrantes que hay en Chile. Y lo muy ignorante además, que es como el imaginario haciendo que van como esa figura y esa comparación, así como virus, migración, afrodescendiente. Entonces ahora todos van a ser portadores del COVID-19 y no saben que hay millones de afrodescendientes que no solamente son de Haití o que no, el virus no solamente no sé, claro, es que es ridículo en realidad. Sí. Y también los mitos que se crean en torno a esto, porque después de la mano una que vienen esos mitos que crea los medios de comunicación, pero vienen los mitos que se crean en las poblaciones, en los barrios, de que los migrantes aquí, de que los migrantes, no sé, nos van a quitar el trabajo, de que ahora van a contratar más migrantes que chilenos, que, no sé, que van a cobrar el bono. Todas esas cuestiones que pasan por la cabeza de las personas, sin también reconocerse que son trabajadores, que aportan a este país en cualquier trabajo, ya sea formal o informal, que mantienen también de cierta forma esta economía, porque aquí a nadie se nos regala nada, y todo este tipo de beneficios que existen del Estado no es un regalo, es la devolución de todos nuestros impuestos y todo lo que nosotros pagamos para vivir en este país, porque aquí para todo tienes que pagar. No vivimos en un país que nos entrega algún beneficio porque sí. Pero excepto los cuicos. Tienes el coronavirus, tienes que pagar. Claro, entonces es como en ese mapa mundi que muestra países donde está privatizado el agua. Chile. Y ese es como el mapa mundi. Países donde tienes que pagar el examen del COVID-19. Chile. Hola, oh, más neoliberal, por favor. Así como que... Y nosotras tenemos que vivir aquí. Sí, no. Maldita sea. Bueno. Bueno, ya. Después... Pero escucharemos. Eso. Yo creo que también tiene que ver con un poco de educación, po. Y de cómo nos vamos educando y cómo vamos educando a nuestros hijos, a nuestras hijas, a nuestros hijes, para que también vayan comprendiendo que el mundo es así. Diverso. Que la gente siempre ha migrado toda la vida, porque así se construye también el mundo y las sociedades a través de la migración. Y la gente va a seguir migrando, entonces... es una cuestión también que va más allá. Y va más allá de que sea voluntaria o sea forzada también. Y esas cuestiones hay que entenderlas. Y ya sea voluntaria o sea forzada la migración, también es un trauma para todas las personas. Pues sí, migrar no es fácil. Y ahí uno piensa cuando, no sé, pues te vas de un lugar de la casa de tus papás a otra ciudad. O yo pienso así como hago ese parangón de pensar cuando te vayas a estudiar a otra parte, por ejemplo. Que es una hueá súper... No sé. Nada en comparación. Claro, pues, ¿cachai? Pero también te cuesta un mundo y es descubrir otro mundo, aunque sea otra ciudad en el mismo país. Es también arreglártela sola, el no tener a alguien cerca, no tener a tu familia, no tener a tus amigos... y hacerte una vida de nuevo, pues, ¿cachai? Y eso le pasa a todas las personas que migran y construirse vidas muchas veces incluso en toda su vida, pues, ¿cachai? Y eso no es fácil tampoco porque es empezar de cero una y otra vez. Y también esas construcciones van de la mano de sueños, pues, ¿cachai? Entonces no es solamente el querer migrar para estar mejor económicamente, no sé qué, sino que es un proyecto de vida. Y todos, yo creo, y todas tenemos también un proyecto de vida o sueños o cosas que queremos concretar. Entonces, también cómo limitarle eso a otras personas, ¿cachai? Bien. Así con las cosas. Ah, decía un radioescucha que éramos muy odiosas y que siempre tirábamos así mala onda. Odio. Y que había que reírse, no sé qué. Bueno, si así están las cosas, odiables, ¿qué vamos a hacer? Lo siento, radioescucha. No lo logramos esta vez. No tirar nuestro odio. Sí, como tú bien decías, amiga, tiene mucho que ver con la ignorancia, el tema del racismo y de no saber que, por ejemplo, culturalmente, muchas, por ejemplo, la música, mucha música de la que escuchamos está creada por gente afrodescendiente, migrante. Sí, oye, claro, hay muchas expresiones culturales que vienen de ahí y que nosotros gozamos, escuchamos y que claramente por esa barrera comunicacional que hay de invisibilizar a esas personas, no lo sabemos. Sí, nosotros vemos un programa muy bueno de cumbia. Se le la cumbia. Sí, se llama Pasos de cumbia. Programa. Lo pueden buscar en YouTube. Igual. ¿Cómo se llama? Pasos de cumbia. Y es como la historia de la cumbia. Ah, ¿Ese es el que estábamos escuchando? Sí, ya lo vimos. Ay, es tan bacán. Bueno, a mí me faltan muchos capítulos, pero ahí vamos. Sí. Oye, y frente a eso, yo quería, también me acordé de otra frase de la Seca de la María Milito y yo, que dice, los chilenos queremos bailar cumbia, pero no queremos que los colombianos vivan como al lado de nuestras casas. Oh, no, qué mal. Y eso es la verdad, en realidad, más que los colombianos, yo creo que todas las personas que son afro y que tienen mucho sabor y mucho ritmo en sus cuerpos, claro, pues a mucha gente le pasa. Y yo creo que eso ha sido transversal y ha sido, en realidad, yo creo que la discriminación y el racismo es un tema, valga la redundancia, es algo atemporal. Yo creo que va a costar mucho para que esta sociedad entienda también este tipo de racismo y también para que entienda y se sienta que es de la misma clase social. Que no se sigan... no se siga creyendo el cuento que se vendió en algún momento de que ser así muy bacana si en realidad la cordillera nos tiene bien cagaditos acá, siendo unos trogloditas a mucha gente, pues, ¿cachai? Yo creo que no sé qué genera en realidad que la sociedad chilena sea tan tan poco abierta culturalmente. Bueno, sabemos que uno de los factores es la dictadura y ese factor es muy importante. Pero también yo creo esa apertura de mente para entender, para comprender y para también conocer nuevas cosas, no sé a qué se debe. Sí, también yo creo que se debe harto a la ignorancia y a esa invisibilización cultural de las existencias afrodescendientes en distintos aspectos de la cultura. Y uno de esos es en el rock. En el, no solo la cumbia viene de África, sino que mucho de lo que escuchamos como blues, como rock, nació con el jazz, con personas que son muy desconocidas en este momento. O sea, cuando se habla de ídolos del rock, primero son hombres y segundo son blancos, la mayoría. Y en realidad las canciones de blues y de rock que tienen como estas estructuras que se supone que son como de dominio popular, que se dice, como que el blues es así, en realidad no es así, alguien lo creó. Y siempre hay que buscar a ese alguien que creó las cosas, pues, y cuando uno escarba en el rock, encuentra mujeres como Memphis Minnie, como ya les hablamos en otro programa de Mami Smith, de Bessie Smith, que son las mujeres que crearon las estructuras del blues y del rock. Y ahí están, pues, terrible de invisibilizadas. No hay una polera de ellas. Los Rolling Stones, cuando hacen ciertas figuras musicales que ella inventó, no lo dicen. Led Zeppelin tampoco, ¿cachai? Entonces, el rock y el blues vienen de esas personas que emigraron, que son afrodescendientes y que estaban en Estados Unidos en un momento en que comenzaron la industria musical a grabar a estas personas, pues, y que esa industria musical en un momento se abre a las listas raciales, que decían, a los charts raciales, o sea, de gente negra, y la música era comprada por gente negra también. Entonces los vamos a dejar con una canción de Memphis Minnie, que es una de las inventoras del blues y es muy seca en la guitarra. Es la reina de la guitarra también. Way down in Walls, Mississippi, in the Delta land, Minnie was the daughter of a farming man. Everybody worked the fields, even little kids. I'm gonna tell you what Minnie did. She chewed tobacco, she never missed a beat. She was the plainest woman you have ever seen. Now she was playing banjo by 10 years old. She was a tiny girl, but her ways were bold. Now she ran away to Memphis, Tennessee. She said that sharecropping life ain't no life for me. You know I'd rather chew tobacco than pick it in the heat. I'll be the best guitar player that you'll ever see. She started to walking and rambling around down in Lake Cormoran. She met Willie Brown. They played the blues, made him stomp and swing. Oh, Willie said, that woman get talking. She chewed tobacco, she never miss a beat. She was the plainest woman you have ever seen. Now when she got down to Memphis, she met Kansas Joe. He said, now listen girl, you ain't alone no more. They was playing in a barbershop on Beale and 29 when a Columbia record scout said, honey, that sure sounds fine. She chewed tobacco, she never miss a beat. She was the plainest woman you have ever seen. And the new Dirty Dozen, Bumblebee Blues was her first big hit. She made 200 sides before she finally quit. She chewed tobacco, she never missed a beat. She was the plainest woman you have ever seen. She came to Chicago in 32. Big Bill Brunsie said, girl, I've been waiting on you. Let's have a little contest, see who's the best. By the end of that evening, old Big Bill was a mess. He said that guitar picking woman, she never missed a beat. She was the toughest woman I have ever seen. Now all through the 40s, Minnie ruled in Chicago. She got a brand new husband, they called him Little Son Joe. Chauffeur Blues and the Black Rat Swing, those are both good songs people still like to sing. She chewed tobacco, she never miss a beat. She was the plainest woman you have ever seen. Now this down home girl recorded last in 49. She sounded a little bit rough, but she could still play fine. They moved to Memphis, had to pawn their guitars. Just another old couple trying not to sink too far. She chewed tobacco, she never miss a beat. She was the plainest woman you have ever seen. '73, 76 years old when I was 13. I heard her records and she ruled my heart. I never met that woman, but she have given my start. She queen of Memphis and of Chicago too. Don't you forget Memphis, Minnie, when you say you know the blues. She was a queen of Memphis and of Chicago too. Don't you forget Memphis, Minnie, when you say you know the blues. Tejedora, escritora, percusionista, tatuadora e ilustradora, puñeña el chefe, soy músico andino. Que vivan los oficios, que vivan los oficios. La ley, que vivan los oficios, que vivan los oficios, que vivan las tejedoras. Huerteras, la buen su chefe, la partería, orfebrería, encuadernillería, encuadernación, viva los zapateros. ¡Vivan los oficios! ¡Vivan los oficios! ¡Vivan los oficios! ¡Vivan los oficios! ¡Que vivan los oficios! Y que vivan los creadores a través de los materiales reciclados. ¡Oh! ¡Los dibujantes! ¡Los escultores! ¡Que vivan las costureras! ¡Y aguanten las titiriteras! ¡Ulcantufe! ¡El trabajo en madera y en alambre! ¡Con la cocinera! ¡Vivan los oficios! ¡Vivan los oficios! ¡Vivan los oficios! ¡Vivan los oficios! Para el fortalecimiento de la economía solidaria, la autonomía y los saberes ancestrales. Somos independientes por naturaleza. Somos pueblo de futuro. Amulejin tañin kisu untenguam. Ka tañin humecanal tañin mar. Vamos por la liberación económica y el cuidado de la madre tierra. Chinifuta canelgo y mapuche inañin. Tañin Incompeñam Tamapo. Seremos un gran banco mapuche para levantar el territorio. Hermano, hermana, amigo y amiga, te invitamos a salir adelante con las fuerzas propias mancomunadas. Te invitamos a hacerte partícipe de la cooperativa de ahorro y crédito endógena Cumemonien. Llama al 452-759723. Comunícate a cooperativacumemonien@gmail.com. Ven a Aldunate 35 Temuco. Chofchinka Chofchin. Mlebe Tain Kusam. Cumemonien Kompuche. Hola, desde el Fogón de Chirquén, Melipeuco, estamos ofreciendo nuestra diversidad de productos deliciosos que hacemos. Tenemos una variedad de agroelaborados muy deliciosos, partiendo por nuestras mermeladas de frutos nativos. También tenemos conservas saladas, como por ejemplo de topinambur, de viñones al merquén. Conservas dulces, como las clásicas membrillos con murta, las castañas en almíbar. También tenemos una amplia diversidad de ajís, merquén y el súper famoso ají La Furia del Yaima. También tenemos algunos productos deshidratados, como hierbas aromáticas, morchelas y también maqui, para agregar a los desayunos, a las comidas, a los jugos, etc. ¿Dónde nos encuentras? Podemos hacer entregas a domicilio en Temuco. En Villarrica estamos en la tienda Gustos del Bosque. Si quieres saber más sobre cómo obtener nuestros productos, contáctanos en nuestras redes sociales. Somos El Fogón de Chirquén. ¡Chao! Este fue el espacio publicitario de Radio Curruf. Si quieres ser parte de este espacio, escríbenos a radiocurruf@gmail.com y también a nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, @radiocurruf. Hola, ya, volvimos. Oye, ahí teníamos otra buena noticia que tenemos. Que estamos invitando a las personas que nos están escuchando y que tienen alguna autogestión, un oficio acá en Temuco, en los alrededores, y quieren un pedacito en el espacio publicitario de la radio para que suene durante todos los días y en este programa y en otros también, nos pueden escribir a radiocurruf@gmail.com y pueden ustedes mismas grabar el audio y nosotros los podemos ayudar a grabarlo si no tienen cómo hacerlo y pueden hacer estas notas para el espacio de Vivan los Oficios para levantar la economía solidaria y la autonomía de las personas que vivimos por este territorio. Sí, yo creo que igual se podía sacar algún afiche y después tirarlo por las redes para que esté como más detallado y la gente ahí pueda ir comentando y contactándose con nosotras por interno. Igual estaría bueno. Sí, puede ser por correo o puede ser por mensaje en las redes sociales también. Porque a veces la gente no tiene acceso al correo. A internet, sí. Y solo redes. Se lo tiene redes sociales. Sí. Sí. Eso. Y comentarles que hay un proyecto que tienen unos lamien y unas lamien por aquí cerquita y se llama Chaiwe Makewe Huerto Sano a Domicilio. Súper buena la verdura, súper rica. Y son verduritas directas de la huerta. De Rapa Makewe a la puerta de la casa, dice acá en el afiche que tienen. Y entonces hay repartos en Temuco, Padre Las Casas, Labranza. Y se realizan los repartos los días miércoles y los días sábados. Si se puede, usted puede también agendar su pedido a dos números de WhatsApp que hay aquí, que son el +56 93 73 39 295. Y el +56 96 14 60 369. Y ahí también en el Facebook de Chaigüe Maquehue Huerto Sano a Domicilio puede encontrar el detalle de estas canastas, los valores, cómo realizar los pedidos y toda esa información que es importante también para tener verduritas que sean frescas, que sean también de un lugar que usted conozca y que sea también desde estas yo creo que ayuden y aporten también a las economías familiares y que sea también esa forma de no comprarle al supermercado, pues, sino de comprarle a las mismas personas, nuestras mismas amigas y amigos que tienen estos oficios o estos emprendimientos, como no se quieren llamar, no sé. Que no me gusta decirle emprendimientos, pero sí, eso. Sí. Y por eso se hace este espacio publicitario, para que justamente sí. esas personas puedan comunicarse y encontrarse con las personas que necesitan esos productos. Sí, pues es una cuestión, una demanda igual que desde hace tiempo. Yo creo que también en esa búsqueda y en ese reconocimiento hay que reconocer a todas las personas que generan muchos productos que nos sirven para la vida cotidiana y que podemos obtenerlos y aportar también a esta economía circular también con comprándoles, pues, comprando la miel, la legumbre, las poleras, los ponchos, los delantales, la serigrafía, por los cuadernos, tantas cosas, así como que se me vienen a la cabeza. Crema, sí, las verduras. Sí, pues tanta cosa bonita que hacen la gente que nos rodea. Y accesorios, miles, ropa y muchas cosas, siento yo. Y que de repente sí, cuesta, no sé, 200 pesos más, 500 pesos más, 1000 pesos más, pero también es un valor que... Es el esfuerzo de todas las personas y yo creo que obvio, pues tu trabajo también tienes que cobrar por eso. Y no eres una industria que produce millones así en secuencia. Entonces, también tiene que ver por eso y para hacer más ahí como en el detalle, también tiene que ver con una cuestión de calidad que tiene ese... lo que quieras adquirir. El producto. Claro, ya, el producto. Y ya que estamos hablando en ese lenguaje. Ya, sí. Y eso, po. Ya, no sé, se me fue la idea. Bueno, entonces sí necesita usted un espacio en estos programas de la radio, contáctenos nomás. Y con gusto lo ayudamos a hacer... su nota para que las demás personas la puedan conocer. Y amiga, tú querías acusar a la persona que merece coronavirus de hoy. Sí. Bueno, como ustedes saben, nosotros tenemos una sección que se denomina Merecen Coronavirus. A veces es que nosotros creamos secciones todas las semanas distintas. Son muy espontáneas. Volvemos una y otra vez, así como que... Está bien. Yo creo que es parte de la ansiedad y de la dispersión que todas las personas vivimos. Está bien. Y claro, yo le saqué un pantallazo a este personaje. Porque ayer salió en las noticias. Sí. Que se destapó también una... Yo creo que se podría denominar así como una red de pedofilia al interior de un hogar del Sename, el cual se llamaba Nido. Concepción. El Nido, sí. Y que está ubicado en Hualpén, eso sí. Bueno, pero Hualpén está en el lado de Concepción, entonces, ¿cierto, amiga? Sí, al ladito. Sí. Y claro... La persona Evelyn Juliet Oñate Camaño, que es psicóloga, permitía que es acusada en realidad de explotar sexualmente a dos hermanitos de 6 y 8 años de edad a cambio de donaciones para el recinto. No, qué terrible. ¿Ya? Y esto se denunció también ayer, ha sido denunciada por la Defensoría de la Niñez. Hoy un grupo de personas autoconvocadas hicieron un meeting en Concepción. También agregando que no haya más cename y por una defensa de la niñez, buscando visibilizar también estas denuncias graves de la vulneración a los derechos de los niños y que se ha vivido pero por un largo tiempo y se sigue viviendo. O sea, si hablamos de invisibilización, también son las niñas y son los cabros que, y cabras que viven en los hogares del cename. Parece que a nadie le importa, parece que son un número más, que así, al igual que las cárceles de este país, se llena de gente pobre, de gente que ha sido vulnerada, que tiene toda una historia detrás, y no se trata realmente, y no se comprende todo esto en un contexto global, sino que solamente buscan lucrar con estas ostentosas recaudaciones que se sacan creando hogares. Y pagándole, y cómo el Estado también desembolsa en todos sus estos políticos que son además parte de muchas de estas empresas que se han creado para prestarle servicios al Sename. Entonces, todo el odio igual para estas personas, porque me parece indignante que se presten a estas alturas, 2020, todavía se siga vulnerando así a las niñas y a los niños, abusando sexualmente de ellas, permitiendo además, así como que yo me lo imagino y no sé, como que no me entra cómo esa mujer tanta maldad pudo permitir eso. No, terrible. Yo también trabajo con, así como desde un área social, y así como que no podría, como que no me imagino la cuestión, así como que es muy terrible, siento yo. Y que claro, uno pensaba que eso sí pasaba hace muchos años en estos hogares, pero no hemos dado cuenta que esta dinámica sigue existiendo, se sigue manteniendo, y que el dinero también compra a muchas personas dentro de este mundo, y que la pedofilia, con todas sus letras, es algo que todavía está latente y es algo que va a seguir existiendo. Entonces tenemos que estar atentas y atentos también a eso. A proteger a las niñas y a los niños, porque es terrible también que se crezca, que se sigan creciendo niños con estos traumas tan profundos. Sí, pues bueno, y para qué hablar de lo que ya se sabe del convenio firmado entre la Asociación Nacional de Inteligencia, que es lo que queda de la CNI y el Sename, para criminalizar y para sacar datos de todas estas niñas y niños y niñas para en un futuro, claro, encarcelarlos, criminalizarlos, perseguirlos, además de estas redes de prostitución que tienen encima. Sí, y otras personas, no sé, amigo, si tú quieres decir algo respecto a esto. Es que no vengo hace mucho ratito leyendo estas cosas porque sí. Eran como... Vi el... Un poco la funa que se hizo a esta vieja, a esta vieja inculiable. Inculiable. Y no me dio el leer la nota porque igual, bueno, yo creo que ya varias de nosotras cachamos toda la historia que trae el Sename de todos los abusos a las niñas, a los niños, niñes. Y es súper fuerte y... No sé, como que todavía estoy en shock con esto último, sí, que ahora salió. Y para ir cambiando, bueno, no cambiando porque también son otras personas que se merecen coronavirus, es StatCraft. Esta empresa que hace bastante tiempo está en un conflicto con las comunidades huilliches que están en ese territorio. Una invasión que están haciendo el espacio. Exactamente, en un territorio sagrado para las comunidades que se encuentran allí. Y para todo el pueblo mapuche también. Y ellos el día de hoy denuncian que Bueno, estas mismas comunidades también ponen en alerta que hoy día 29 de abril del año 2020 la empresa genocida Statkraft obtiene la certificación I-REC, no sé cómo se pronuncia, para la central hidroeléctrica Rukatayo, la cual se encuentra en funcionamiento desde el año 2012. Entonces, ahí también poner atención a lo que está sucediendo y a la vulneración que se viene generando hace años en ese territorio, de cómo también se engaña a la gente. Esta empresa tiene ahora como una empresa de servicios sociales en el centro de Osorno, y cómo también se va jugando con la necesidad y con muchos otros factores, y se va jugando con la gente también. Así que, bueno, eso. Para mí esas dos personas, no sé si alguien más, ustedes creen que se merece tener el coronavirus esta Piñera. Semana. Piñera. Bueno, es alguien permanente. Piñera y todos los políticos, muerte a todos los... Sí, yo también quería contar que hoy día en la mañana nos despertamos con la noticia, claro, porque manejo comunicacional para el coronavirus, hay millones invertidos, pero acá en las comunidades, acá en los territorios, las cosas siguen pasando violentamente como siempre, y las fuerzas especiales y los carabineros no están en cuarentena, ellos están haciendo ahí perfectamente sus labores represivas, sin ningún tipo de resguardo. Ni preocupación por el contagio o nada de eso. Y sucedió que hubo un desalojo policial en la comunidad Lien Picolipi de Curacautino hoy día en la mañana. Y llegaron fuerzas especiales en el Los Contué para desalojar a la comunidad Lien Picolipi en el Fundo Santa Filomena, que actualmente está en recuperación y con reconocimiento por parte de la CONADI de 1,000 hectáreas. Y el predio ahora es arrendado por José Emilio Chaín, hermano del presidente de la Democracia Cristiana, Fuad Chaín. Así que este barcito también se merece coronavirus y mucho más. Y los invitamos también a mantenerse pendientes de esta situación a través de la radio, a través de la página radiocurrus.org y de nuestras redes sociales. Porque acá en los territorios la represión sigue y la policía no está en cuarentena. Sí. Y otros, los últimos personajes desde la noche que se merecen coronavirus son Aqua Chile, que es una empresa salmonera que está en bastantes lugares de nuestro país, quienes hace unas semanas eran denunciados por tener a una persona trabajando alrededor de 40, no sé si eran 41 o 46 días en condiciones inhumanas, y que el día de hoy donaron una caseta para carabineros para que realicen el control sanitario en la localidad de Molulco, que esto está en la isla grande de Chilhue, ahí cerca de Quellón. Entonces el lavado de imagen me parece que es bastante burdo y que por favor ya nadie les cree eso. Qué asco. Eso. Bueno, sí, vamos ahí a un pasó tema. Todo el parece audio. Que hoy día hemos hablado mucho y hemos escuchado poca música. Amiga, tú que siempre bien. Tienes música muy interesante para recomendarnos. ¿Qué sí. nos traes hoy? Primero les quiero poner otra nueva sección que tenemos en este programa, que son las entrevistas tiernas en el bosque. Para seguir aprendiendo y acercándonos al mundo tan necesario y tan bacán de la regeneración de los bosques y de la tierra. Y nos encontramos con una amiga en el bosque, con las micorrizas. Y como es un ser del bosque muy especial y bien desconocido, le hicimos una entrevista. Así que se la vamos a mostrar. A mí me suena muy divertida. Yo no sé qué son las micorrizas, así que estoy muy, muy sí, ansiosa no, de conocer. Escúchala entonces, amiga, porque a veces sí, por favor. No nos escuchamos. Sí. Y después los vamos a dejar con un tema eso musical. Eso fue algo que te personal. Llegó. No, pero es tú que, tampoco me escuchas a veces. Sí, es que nos pasa después en el programa que y decimos, después... oye, ¿cómo era la dilución de cloro que tú dijiste? Ah, no sé, no me acuerdo. Ah, yo tampoco, pero no me escuchaste. No, no te escuché. noche a ayudar. Estábamos haciendo el programa 5 minutos antes, entonces eso nos pasa. Amiga. Somos personas muy ocupadas. Oh, dispersas, mami. Es, bueno, además, dispersa, ansiosa y todo. Vamos eso. A escuchar a las micorris. Sí, por favor. Ya, aquí va. Hola, queridas amigas, amantes de la tierra, los bosques y su regeneración. Hoy tenemos la suerte de entrevistar a un ser del bosque, pero a un ser muy especial, porque este ser no está a simple vista en nuestros bosques, sino que se encuentra en el subsuelo, en lo más profundo. Y como es un ser tan misterioso, teníamos muchas ganas de conversar con ella, y al fin pudimos hacer esta entrevista con la misteriosa, comunicativa y generosa micorrisa. Quisiéramos, por favor, que primero te presentes y nos cuentes quién eres. Hola, yo soy la señorita micorrisa. ¿Y qué es lo que soy? Soy un ser del bosque que vivo en simbiosis con árboles y plantas. Unos datos sobre mí, más del 90% de las plantas viven conmigo. Son muy poquitas las que no viven conmigo. Somos muy amigos y a veces soy un poco intruso y me meto incluso dentro de las raíces de mis amigos. Esas que hacen eso se llaman endomicorriza. ¿Y dónde vives, señorita micorriza? Yo vivo en las profundidades del subsuelo, en la oscuridad. Ahí donde ningún humano puede llegar. Vivo ahí porque no necesito la luz del sol para poder sobrevivir. ¡Wow! Por eso es que no sabemos tanto de usted, porque vive en el subsuelo. Y quisiera preguntarle, en las clasificaciones de las especies de los bosques, ¿usted es un hongo? Mira, entre los hongos existimos de 3 clases. Están los descomponedores, que son los que se adhieren a la materia orgánica muerta y que la transforman en humus y en distintos juguitos para el suelo. Y están también los que son parásitos, que se alimentan de materia orgánica viva, de árboles vivos, de seres vivos, ¿ya? Y por último estamos nosotras, la última categoría, que somos las micorrizas, las cuales somos una asociación entre un árbol y un hongo. Nuestra característica de ser asociadas con el árbol nos da la condición de llamarnos micorriza, ¿ya? Por lo tanto, somos uno de los 3 tipos de hongos que existen. No sé si te queda claro. Sí, me queda muy clarito. Oiga, ¿y qué significa que usted viva en una relación simbiótica con las raíces de los árboles? ¿Qué es eso de la simbiosis mutualista? Y en esa relación, ¿cuál es su función? Soy un ser que se encarga de entregarle apoyo a todos los seres que viven a mi alrededor. Como vivo en una relación simbiótica, lo que hago es que le doy muchos nutrientes a las plantas, les paso mi raíz, mi micelio, para que las plantas lo ocupen como una raíz propia. Soy una extensión de las raíces, ¿ya? Entonces lo que hago es extender las raíces, ¿ya? Y entregar a mis amigues toda una gama de beneficios, como más agua, mayor capacidad de lograr nutrientes a lugares más distantes. Y a cambio la planta o el árbol lo que hace es que me da azúcar, carbonos biológicos que las raíces de los árboles botan por sus raicillas y me dan alimento y azúcar para que yo pueda sobrevivir. ¿Y es verdad que usted puede medir muchos kilómetros y que es capaz de comunicar por abajo, por el subsuelo, a todo el bosque? ¿O sea que usted sabe todo lo que está pasando en distintas partes del planeta? Exactamente, yo estoy en los lugares muy secretos y escondidos. Puedo ser enorme, puedo tener muchos kilómetros de ancho y largo. Así que puedo estar debajo escuchando cualquier cosa que ocurre en el bosque. Soy como una red de neuronas que está debajo comunicando todo lo que suceda. Si es que viene alguien por allá, yo voy por debajo del suelo y lo comunico a todos y a todas. Soy un comunicador escondida. Qué interesante, señorita Micorrisa. Para terminar esta entrevista con este personaje escondido, misterioso y una gran comunicadora secreta, queríamos pedirle que nos deje un mensaje a nosotras y a todas las personas que están escuchando esta entrevista. ¿Qué mensaje les daría? Les daría que vayan al bosque y que planten bosque donde sea, en su casa, en su patio. No esperen que el bosque sea un espacio donde uno va a ir a ver nomás. No es un espectáculo el bosque ni la naturaleza, sino que hay que generarlo, crearlo en todos lados en la vida. Así que uno en su patio, aunque tenga un pedacito chico de par, puede generar un bosque que puede ser también lleno de micorrizas. Puede estar lleno de micorrizas, yo me puedo transportar. Hay humanites que pueden hacer ensilaje de microorganismos y pueden transportarme de un lado a otro. Y yo puedo sobrevivir en varios lados, así que lo que le pido es que planten en todos lados, que no vayan solo al bosque, sino que también planten en su casa un bosque, porque eso es lo que necesitamos. Y eso, pues, mucha biodiversidad y muchos besitos. ¡Chao! Thank you. muchas más en subir por la cumbre de los cerros en busca de tu sentir sin descanso y con esmero. La gloria es tu gran hogar, negro puma de suave andar, y en las rocas ancestrales te contemplaré fugaz. Muy relegado zonas escondidas, es porque la humanidad se ha olvidado de tu vida, y ahora es nuestra misión remediar en este error. Es nuestra responsabilidad tratar de cambiar. León de montaña, volvimos. Ahí estaba la nueva sección de este programa Noches Vacías, de las entrevistas tiernas en el bosque. Y lo que escuchaban era Monte Oscuro, una banda muy buena. Yo solo quería decir una definición de cuando la gente habla de... Ya igual fue un poco en relación a las migraciones, como que se me ocurrió hablar de este tema en relación a eso, pero en relación a las plantas y a los animales. Cuando la gente dice, no, es que esta planta no es nativa, es que esta planta no es de acá, es que es endémica, es invasora. Entonces quería recordar un poco que esos términos que acabo de nombrar son términos biogeográficos. Se ocupan para la flora y la fauna y distintas especies del ecosistema. Son como categorías científicas. Y lo endémico significa que solo vive en una región determinada y que está restringida a esa ubicación geográfica y que es muy concreta. Por lo tanto, son especies vulnerables a la extinción porque solo están ahí. Entonces, si reciben algún daño... como algún incendio, por ejemplo, provocado por alguna forestal o por alguna empresa que quiera instalar ahí su maldito negocio, son muy vulnerables. Y lo nativo significa que su presencia en esa región, que no quiere decir que se originó ahí, es resultado de fenómenos naturales sin intervención humana. Entonces, lo nativo y lo endémico son dos cosas distintas. Y estas especies nativas, después del tiempo, se encuentran bien adaptadas entre sí, forman ecosistemas por procesos de sucesión, como en alguna vez lo hablamos en este programa, sobre la sucesión del bosque. Y así aparecen las especies introducidas, que también es un concepto inventado por la ciencia, para definir a especies foráneas, no nativas, y que son transportadas generalmente por los seres humanos, de manera accidental o deliberada. Y estas especies pueden dañar o no el nicho ecológico de otras especies. Y cuando lo dañan y cuando ponen en peligro la biodiversidad de la biología nativa, se denominan especies invasoras. Se llaman invasoras porque pueden propagar enfermedades, porque depredan a otras por el control biológico. Pero es muy importante entender que lo endémico, cuando nosotros decimos esta especie es de aquí o no es de aquí, depende de la escala espacial y temporal de la que estemos hablando. Porque, por ejemplo, el diente de león es una especie introducida, pero hace muchos años. Entonces, si acotamos la escala temporal, podríamos decir que es endémica o no. Así también otros tipos de árboles, de plantas y de animales. Por ejemplo, la mora. Mucha gente odia la murra y que fue traída por los españoles y es casi como un bastión así de el odio que se le tiene al invasor. Pero es una planta. Y es una planta que también tiene vitamina A, vitamina B, vitamina C, hierro, flavonoides, que disminuye el colesterol y la posibilidad de cáncer en las personas. Sus hojas son antisépticas, diuréticas. Hasta su corteza se ocupa en cestería y se hace tabaco de la corteza. Entonces, igual tiene esas características. Y lo que sí es que hay especies invasoras que sí están dejando la embarrada en el territorio y que son, por ejemplo, el pino radiata, el eucalipto, que además de ser introducidas e invasoras, se plantan a destajo por las empresas forestales. Así también las plantas producidas por hibridación, como estas mismas, que se producen al juntarse dos tipos de plantas y se crean en laboratorio ese tipo de plantas. También está el dídimo, también están las avispas chaqueta amarilla, que se trajeron para controlar las conchuelas en ciertas plantaciones. Los castores, los bisones, por ejemplo, hubo un reportaje en la tele abierta de que la gente estaba matando a los castores y a los bisones porque eran invasores y dejaban la cagada con el tema de la madera. Entonces también quería hablar un poco de estas clasificaciones, que son clasificaciones científicas, biogeográficas, para que se entienda un poco y no es como, odiamos a los castores y los vamos a matar y como mi deporte es la caza más encima, los voy a matar. Como llamando un poco también a, no sé, a que la ignorancia se nos vaya pasando un poquito. También las chinitas, por ejemplo, son consideradas especies invasoras y en Chile se han introducido más de 150 especies de insectos para controlar plagas. Entonces siempre estas grandes empresas están trayendo nuevos insectos que les sirven para controlar otras plagas y es ahí cuando dejan la cagada. No es solo que una persona trajo por ahí una semilla o una especie, un huevo de algún insecto y dejó la embarrada, sino que la mayoría de estas especies invasoras son traídas por las empresas, que son principalmente los agentes de daño mayores en los bosques. Eso quería decir. Esos cuatro conceptos para tenerlos un poco claros a la hora de hablar de la tierra y de su recuperación. Bacán. He aprendido cositas nuevas. Muy bien. Todos los días aprendemos algo nuevo. Y ya nos está pillando. Estamos en la hora de terminar porque viene un nuevo programa de Contra Babylon a las 10 por la señal de Radio Curruf. Y quedan 10 minutos para las 10. Para variar. No sé si alguien quiere decir algo más antes de que nos despidamos de esta nueva noche vacía. Oye, no hemos hablado de Gilda. ¿Verdad? Todavía recordamos falsa a Gilda fans. Y en nuestra... mata tu ídolo. Pero igual. Me encanta Gilda. Solo diré eso. No, y vamos a hacer un especial de cuando todo esto se acabe. De Gilda. Y ahí le vamos a contar algunas cosas más en estos próximos programas. La verdad es que los temas igual se han hecho harto. Ahora aquí están pasando varias cosas. Y también nos interesa compartir todo esto que ustedes han escuchado el día de hoy con ustedes. Entonces también eso alarga un poco los programas. Por mi parte yo ya me despido, así que muchas gracias por escuchar una nueva versión de nuestro querido programa. Y esperamos que el próximo miércoles nos podamos reencontrar. Eso. Sí, yo tengo un dato para las mujeres que nos escuchan. Si necesitan alguna ayuda del tipo información sobre aborto, les recomendamos que puedan meterse al sitio infoabortochile.org o llamar al número 9466-00279. 9466-00279. Les estamos dando esta información porque son páginas de organizaciones feministas y lesbofeministas que son de confianza, porque cuando uno se mete a internet a buscar información sobre el tema, hay harta gente que engaña, hay harto negocio en el tema del aborto con las pastillas, con el misoprostol. Entonces recomendamos esta página y este número telefónico para sus dudas. Y este número telefónico funciona desde las 8 de la noche hasta las 11 de la noche y reciben sus llamadas. Y también pueden escribir un correo a conlasamigasyenlacasa@riceup.net. Ese también es el correo de una organización feminista de información y apoyo a las mujeres en necesidad y en situación de aborto, por un aborto libre y seguro con las amigas. Entonces esa organización se llama Con las Amigas y en la Casa, y su correo es conlasamigasyenlacasa@riceup.net. Si quieren, en sus casas pueden adivinar el dragón más extraño del mundo que voy a contar. Tepalolosis se llama. Aunque se llama tepalolosis porque es de hueso, pero sigue vivo. Aún sigue vivo, pero tiene una capa de piel con pinchos dentro en el interior, en vez de que está al revés, porque su piel la tiene en el interior y y los huesos los tiene en su exterior. Aprendí algo nuevo. Pero saca fuego y lanza fuego por los ojos. Y en su casa pueden adivinar qué dragón o animal voy a hablar en mi radio animal la próxima semana. Corte, chao, corte. Ahí estaba entonces nuestro reportero de la radio animal. Y les agradecemos haber escuchado este programa. Mandamos harta fuerza a todas las radios libres del territorio. Les mandamos cariños, un abrazo y muchas fuerzas. Los vamos a dejar con una canción de Totó La Momposina, La Cumbia Está Herida. ¿Quién falta que se despida? Me despido yo en mi primer capítulo acá, acompañando a las chiquillas. ¡Qué bacán que viniste! Esperemos juntarnos la próxima semana y seguir hablando temas que nos tienen ahí pendientes y que son necesarios debatirlo. Y eso, chiquilla. Gracias. Y nos vemos la próxima semana. Y gracias, Nahuel, igual por todos esos datos. Muy interesantes. Vamos a ser un amigo de ese dragón. Ya, corte. Eso, ya. Aguante los medios libres. Y este sábado hay un nuevo cadenazo para que escuchen ahí en Radio Curruf u otra radio que quieran sintonizar. Por la vida y la salud. Bueno, corte, chao. Peucayal. Pulmay. ¿Dónde estoy? ¡Huevaje! ¡Uba, wiwiwi! Mi río, mi montaña. condenan y nadie protesta, y nadie protesta, y nadie protesta.